Estamos con Nicolás Abbott, podemos titularlo cariñosamente como el Loco Abreu, argentino. Ha jugado en muchísimos, varios lugares, más de 10 países distintos, y además ahí en la variedad de países ha estado en 4 de los 5 continentes. De hecho, ha expresado que su deseo es tratar de cumplir, de haber pisado cada uno de los territorios de los 5 continentes y de poder haber jugado ahí. Pero este argentino tan curioso que en este momento se encuentra en la zona central del Peloponeso, jugando allí en Grecia, y se nos brinda un espacio para poder charlar con nosotros. Nico, ¿cómo te va? ¿Cómo andamos? Hola Guido, no, qué presentación, ¿eh? Todo bien, todo bien. Por suerte acá en Grecia, ya en lo último, porque quedan 3 partiditos y terminamos la temporada. Así que bueno, esperando de estos 3 partidos y ya empezando a tirar línea para el próximo objetivo, a ver para dónde rajamos. No vas a continuar en Grecia entonces. Me ofrecieron para quedarme, pero le voy a decir que sí, obviamente, porque yo no cierro puertas, tampoco que tengo 1000 opciones por mercado que se abre, pero bueno, como siempre. Fue mi idea ir cambiando por ahí, conocer otros lugares, y así que si se abre otra puerta, bienvenido. Si no, bueno, hasta la semana pasada hablaron que quieren que me quede, pero bueno, viste, yo no voy a cerrar las puertas, pero si me sale otro país para conocer y otro lugar, me meto para otro lado. Che, para ponerlo específicamente, ¿en cuántos países jugaste? Juego en 14 países y 31 equipos con este de ahora, pero bueno. Vos también empezaste en la presentación y mucha gente bromea con esto de Abreu, y yo siempre digo lo mismo. Yo no tengo ni el 5% de Abreu. Me encanta porque es un jueguito que, bueno, al fin y al cabo son equipos, pero bueno, no son al nivel de Abreu y ni he jugado lo que he jugado Abreu. Pero bueno, me gusta el jueguito porque por ahí se hace un poco conocido la historia y por ahí hay muchos chicos que. Yo siempre digo lo mismo, que con cada entrevista que yo haga, con que un chico le sirva para seguir soñando con el fútbol y darle para adelante. A mí me encanta porque, bueno, yo sería como más remador, entonces está bueno escuchar a veces historias como esta para motivarse. Ahora, con esta variedad, yo después más adelante, por supuesto, me voy a meter en cómo surge, ¿no? Este camino, esta peripecia trotamundos que te generó el fútbol, el momento en el cual te tocó por primera vez emigrar a la Argentina y no retornar más por un largo tiempo, o por lo menos que el fútbol no te haya traído hacia acá. Hay alguna curiosidad, una duda que me lleva por haber pasado por tantos países. ¿Cuántos idiomas hablas? No, sé de tres nada más. Fue una deuda que si yo hubiese sabido inglés antes, por ahí me podría haber metido con otros idiomas. Lamentablemente, y para el que lo escuche, es muy importante saber inglés. En mi época, cuando era más joven en la escuela, la verdad que enseñaba muy poquito. Y bueno, en mi casa no podía ir a un privado, pero es muy importante porque por ahí, si yo hubiese sabido hablar inglés bien, podría haber aprendido otros idiomas que te quedan para la vida. Los idiomas es hermoso poder hablar varios. Yo, por suerte, igual hablo italiano, inglés, bueno, con el español, no necesito más para andar la vuelta al mundo, pero está bueno si vos sabés. Acá en Grecia sé bastantes palabras, pero estaría bueno si vos decís, bueno, che, no sé, me pasé un año en Letonia, por lo menos saber algo bastante más de lo que sé, que la verdad que no sé, pero bueno, igualmente me llevo estos tres idiomas que con saber inglés, español, que lamentablemente. No es tan conocido en el mundo, pero en muchísimos países se habla español. Digamos, no necesitas a veces el inglés, aparte con el tema de la música, con el tema de que siempre hay sudamericanos viajando por el mundo, con Messi, con el Papa, con Maradona, también somos más conocidos y por ahí mucha más gente ahora habla español que antes. Así Claro. que bueno, esos son los tres idiomas que me llevo por ahora. Y las puteadas, Ahora. las puteadas en los idiomas propios, sí. Ahí sí se entiende, ¿no? Un poquitito más. Sí, igual por ahí clavo, cuando estoy muy caliente meto la española, si no me entienden y me saco la rabia encima, ¿viste? Por lo menos así, no me echan, no me peleo con un compañero, pero me saco las ganas de putearlo. Qué genio. Che, ¿Y hace cuánto que no volvés a la Argentina? Ahora, bueno, actualmente en Grecia, pero ¿hace cuánto que no volvés acá? Que no. ¿De jugar o de...? No, no, pasé la fiesta allá. Yo intento volver. Una vez al año, en realidad, tengo mitad de familia en España y mitad en Argentina, entonces por ahí intento, depende de donde esté jugando, irme a España o irme a Argentina, en el tiempo libre, depende también de los mercados que se puedan abrir, porque por ejemplo, si yo estoy en España, es más fácil que si sale algo de Europa, pueda ir rápido. Pero bueno, he estado hasta 3 años sin volver a Argentina. A veces por ahí se van dando las cosas. No es que algo que extraño, simplemente está bueno por ahí volver para estar con la familia, compartir tiempo, los años pasan y los viejos crecen. Pero bueno, también uno estando en otro lado conoce gente, disfruta momentos y se lleva nuevas experiencias de la vida, ¿no? Que por ahí lo normal es siempre tener tu grupito de amigos, estar en tu casa, tener tu estabilidad, y yo de eso soy lo contrario. Bien, y ahora futbolísticamente, va, esto yo creo que tendrá que ver en el punto en el cual abandonaste el fútbol argentino y ya directamente te lanzaste hacia el fútbol de otras partes del mundo, Europa, Asia. Sí, más que abandoné, me abandonaron, porque bueno, el fútbol argentino es muy, muy complicado, si no sos crack o no estás medio con representante fuerte, con el entrenador, pasa unos años que si no jugaste es muy difícil después entrar en el ruedo, porque Argentina es una fábrica de jugadores, juegan 5 partidos y los venden. Pero bueno, yo lo entendí en su momento, no tuve esa posibilidad que la podría haber tenido en Olimpo por estar sin representante. Y cosas que vas aprendiendo y que te van haciendo en el camino más fuerte y entendiendo que, bueno, el fútbol es para muy pocos, que tampoco estamos preparados para el que no puede jugar o el que no puede vivir del fútbol y llegan las frustraciones y llegan las depresiones o la caída de los sueños. Pero bueno, si entendés rápido la movida que es un negocio, pero no te descarrilás de tu camino del sueño y de los objetivos que vos querés, por ahí podés seguir. En el caso, como lo hice yo, y hay varios chicos. Muchísimos, lamentablemente, se frustran y dejan de jugar porque, bueno, ya como te decía antes, nadie nos prepara para el que no llega. Y lamentablemente, arrancan en octava división 30 jugadores y van cambiando cada categoría, van cambiando, echan algunos, dejan algunos y después capaz que llegan dos. Y capaz que durante todas las inferiores, por ejemplo, yo soy 85, capaz que desde que arrancó la inferior en octava hasta el final, pasaron 200 chicos por la categoría de 85 y capaz que uno jugó en primera. Entonces, el resto es difícil, el después, el no llegar y el no sentirte frustrado. Claro. Y ahora, ¿y cómo se te presentó a vos esta posibilidad? ¿Y cuál fue el primer lugar que se te presentó para ir a jugar afuera? Yo a los 20 para 21, ya casi 21, me fui a Costa Rica por primera vez. En realidad yo no arranqué pensando que iba a ser el viajero y todo eso. Fue dando, uno siempre fue aspirando al fútbol. En ese momento me dijeron que me iban a ver de por ahí de México y yo con 20 años, 20, para 21, pensé que por ahí la verdad, son cosas que por ahí te... Después con el tiempo te das cuenta que Costa Rica tendría que haber ido más de grande, pero bueno, ya pasó. Y bueno, después el gustito del viaje lo empecé a tomar después, pero bueno, siempre priorizando el amor al fútbol, intentando buscar lo mejor, futbolísticamente hablando, intentando el superarse, ¿no? Por ejemplo, en este equipo, yo ahora me encontré con un equipo que yo no sabía. Porque cuando me mandaron para venir acá, no me dijeron que se habían preparado para no descender. Entonces, la mentalidad de uno por ahí es venir a ganar, y como estábamos matemáticamente con chance de salir primeros, y hace 2 fechas atrás estoy hablando, con el empate nos hablábamos del descenso 5 fechas antes, ellos quisieron empatar, ¿no? Y para mí es imposible eso, porque yo priorizo siempre querer más. Entonces, es difícil a veces cuando vas a lugares que no te dicen realmente los objetivos a cumplir, porque uno se mentaliza diferente. Yo me terminé peleando con el entrenador porque perdimos el partido pasado y sacaba los delanteros. Entonces, cuando, claro, están conformes, porque para ellos es una campaña aceptable salvar el descenso, para mí siempre la prioridad es querer progresar en el fútbol, en lo individual y en lo colectivo. Me encantó la puerta que me abriste, porque ahí fuera del aire hablábamos un poco de lo que es la argentinidad, y la argentinidad siempre desde la cultura relacionada con el fútbol y la competencia prácticamente a vida o muerte desde este deporte, ¿no? Y entonces el hecho de decir, ¿cómo ve el resto del mundo a los argentinos y su fanatismo por el fútbol y sus metodologías también, que quizás tienen que ver de ir siempre al frente, de tener que ganar sí o sí, de acuerdo a los distintos puntos, porque sabemos que siempre, y vos lo decías, ¿no? Hace un rato, desde afuera se reconoce al argentino por sus características, porque tienen una esencia completamente distinta y dentro de esa esencia está el fútbol. Sí, nos tildan medio que estamos locos. Por un lado, el tema de hinchadas, y eso sí, demasiado, porque llegan a matar a gente que no lo comparto ni un poquito, es una locura. Pero por otro lado, hace que los argentinos por ahí muchos triunfen en el mundo o lleguen a lograr cosas que por ahí de otro país, con el mismo nivel, por ejemplo, vos agarrás un español con el mismo nivel táctico y técnico que un argentino, va a llegar seguramente más al argentino porque tiene hambre de gloria, porque quiere más, porque está acostumbrado a eso. También vivimos una locura que nos enseñaron a ganar, a ganar, a ganar. Y a veces en el fútbol se gana, se empate, se pierde. Y el otro también trabaja para ganar, ¿viste? Es un tema largo que nunca va a cambiar en Argentina, porque en Argentina nos dedicamos a criticar a los cracks como Higuaín, como Messi, y eso es inentendible. Pero a su vez, ese es el fueguito sagrado que nos lleva a todos lados, ¿viste? Por ahí me pasó que en Nueva Zelanda, después de terminar el partido, se hacía un tercer tiempo. Los dos equipos en el restaurante del equipo, en el club, que jugaba de local, ponía la comida, y estábamos todos ahí después del partido. Yo recaliente, si perdíamos estaba recaliente, pero no, ellos como si nada. Cada entrenador hablaba de cada equipo, decía lo que pensaba del partido que había visto él, quién había sido la figura de su equipo, le daba un premio, y todos comían felices, se tomaban una cervecita y se iban a su casa. Cosa que en Argentina imposible. Pero bueno, sí. Uno cuando está afuera tiene que adaptarse, pero obviamente que no dejar de perder la esencia que uno tiene, ¿no? Que también lo que lo ha llevado a donde estamos hoy en día, porque si yo me hubiese conformado con nada, no estaría jugando al fútbol, porque es así, el que abandona así y se conforma con un poquito, va para abajo enseguida, en el sentido, si no sos crack, que vos decís, bueno, me puedo dar el lujo de no querer ganar, porque sé que igual voy a tener equipo, bueno, si me sacan no importa, porque ya sé que es lo que soy. Nosotros que somos remadores no podemos bajar nunca el pie del acelerador. Ahora, esto de este hambre de victoria se relaciona quizás un poco, y cuando vos me decías que piensan desde afuera que estamos todos locos, porque desde acá entendemos que el fútbol es una apuesta de vida, que era un poco lo que decías hace un rato, de la cantidad de chicos que quedan en el camino, que no llegan, y acá entender al fútbol como esa apuesta de vida, donde muchas veces se relegan varias cosas importantes, como puede ser el caso de la educación, ¿no? Sí, mira, en Argentina para mí igual tenemos dos tipos de experiencia. Están muchísimos que lamentablemente cada vez más, que saben que si juegan al fútbol saben a su familia y a los que vienen después, porque la realidad económicamente estaba muy mal. Y después está el otro de que hoy en día vos preguntarle a 10 nenes de 10 años qué quieren ser cuando sean grandes y 8 quieren ser futbolistas, porque es un sueño, porque se ve que todos quieren jugar en la selección y todos quieren jugar en primera, por lo que es el fútbol en sí. Entonces como que se generan las dos contraversiones. Por suerte, y yo también estoy estudiando para eso, hay entrenadores nuevos y hay clubes que le dan más importancia ahora a los juveniles y esto de la educación y estar preparado para el que no llega, ¿entendés? Porque la época que yo estaba en Olimpo, no sé, vivíamos 19 en una pensión y, no sé, 14, 15 le habían terminado el secundario y tampoco era que lo estaban terminando. Un ejemplo, ¿no? Y después de esos 14, 15 ninguno jugó en primera y ¿qué tenés que hacer? Si el fútbol, tenés tiempo, tenés que hacer cosas. Ahora es mucho más fácil que antes porque, por ejemplo, ahora hay muchas cosas online. Entonces, metele si podés, ¿entendés? Antes nosotros, qué sé yo, cuando yo fui a Costa Rica por primera vez, se me va a delatar la edad ahí, pero no teníamos WhatsApp, no había WhatsApp, no había Instagram, no había videollamada, no había, era solamente fijo, de fijo a fijo, que obviamente imposible estudiar, y Skype. Entonces ahora, con todas las facilidades que hay, está bueno que te preparen para eso, para estar preparado, para tener herramientas. Yo, por ejemplo, ahora estoy haciendo algunos cursos, no sé qué voy a hacer cuando termine mi carrera de fútbol, pero por lo menos decir, bueno, termino de jugar, tengo estas 5 posibilidades dentro de lo que me gusta, ¿qué quiero? Y después ver, ¿entendés? Pero no terminar mi carrera y después empezar a estudiar o empezar a prepararme para lo que quiero. ¿Cuál fue el país más evolucionado que viste en este sentido? De contener al posible jugador que quizás no llega. El mejor trabajo desde las inferiores sería. No te lo puedo decir, porque yo ya cuando me fui no estuve en inferiores, ¿viste? Y en muchos países, por ahí que, qué sé yo. O que percibías, ¿no? Acá en Grecia solamente hay sub-17 y sub-19 en los equipos, no hay inferiores. Es raro, hay países que son raros, ¿entendés? Que no tenés. Hay mucho, la mayoría de los países tienen como academia, ¿entendés? Academias de juveniles, de jóvenes, hasta los 13, 14, y después ahí lo llevan a los clubes, ¿entendés? Muchos, no todos, pero muchos países son así. Entonces, como que no ves cómo se maneja en realidad, porque son academias privadas. Además, muchos jugadores tienen academia y demás. pero nunca he tenido la suerte en estos últimos años de estar en un club que vos digas, bueno, lo pensé, lo he pensado últimamente, si consigo un equipo que tenga inferiores, meterme, a ver cómo están, ayudar, porque bueno, yo en su momento no lo tuve y está bueno si uno lo puede dar. Claro. ¿Cuál fue el fútbol más competitivo en el que estuviste? Y bueno, cuando estuve en Argentina, bueno, sabemos lo que es la Argentina, el uruguayo igual que el argentino. El Uruguay como jugar en Nacional B, más o menos. Fuerte, aguerrido. Y creo que el uruguayo fue el más competitivo. Y bueno, en Venezuela también estuvo lindo, pero bueno, es otro nivel, un poco más bajo, pero lindo para mí, ¿viste? ¿Y el fútbol que te sorprendió, ya sea quizás por la exigencia, por el nivel, por la calidad de jugadores? Ya, ahora tenía ganas de hacer una experiencia nueva en España, pero bueno, en su momento, en el 2010, cuando jugué, era cuando estaba arrancando toda la movida de España y estaban adelantados ya la manera de salir jugando, de intentar jugar al piso. Yo jugué la tercera, imagínate, me imagino que la segunda, la primera, todo. Pero bueno, no había descubrir nada, ¿no? Que el fútbol español, el inglés, bueno, son los mejores. ¿Y el Tano? A mí no me gusta, pero bueno, será porque no me gusta el juego italiano, para mi juego no me favorece. Entonces no me gusta. Muy, muy aguerrido y mucho al pelotazo, la segunda pelota. Pero bueno, sí, a ellos les dio resultado muchos años. Y ahora salgo de esa zona, ¿no? De Italia, de España, y te llevo, por ejemplo, a Indonesia. ¿Cómo fue la experiencia en Indonesia? Fue muy linda, pero bueno, también hubo un momento malo porque la federación tuvo problemas con el gobierno del país y el torneo nunca llegó a jugar oficialmente el campeonato largo de un año. Estuvimos creo que 3 meses, 4 meses, hicimos pretemporada, empezamos 4 triangulares o cosas así hasta que vean la solución y fue el único año en la historia de Indonesia que no se jugó. El fútbol indonés, como el tailandés, por ahí son muy rápidos porque son chiquitos y rápidos. Técnicamente bueno, pero muy desordenado tácticamente. En ese sentido, hay una gran diferencia. Pero bueno, te digo que yo cuando llegué, por ejemplo, a Tailandia, lo veía en entrenamiento y decía, loco, esto juega muy bien. Después un poco se le cagaba a la nena, pero tácticamente malos. Pero técnicamente rápidos y me sorprendió para bien en ese sentido. Porque uno por ahí no tiene ni idea del fútbol en Asia. Y la pasión que tiene, terrible. Vos ves videos, te pones en YouTube y decís derbi de el clásico de Indonesia y hay 40.000, 50.000 personas. Y cosas que en Argentina nadie sabe, esas cosas. ¿Y buscan evolucionar en este sentido? Porque quizás al caso Tailandia, lo que es Asia, tomo como máximo referente China, que sabemos que está en un proceso de búsqueda de crecimiento y que está llevando profesionales lo que tiene que ver con entrenadores y ese tipo de cosas para crecer. ¿En Tailandia y en ese tipo de lugares también sucede algo similar? Y Tailandia lo que tiene es que tiene 2 o 3 equipos grandes que ponen mucha plata y hacen mucha diferencia con el resto. Ahora a Sudamérica está tan mal, por ahí le favorece para llevar brasileros o argentinos, viste, que nunca irían, por ejemplo, a Tailandia capaz, pero con el tema de que el cambio del dólar le favorece, aumenta un poquito la posibilidad de crecer. Pero bueno, es un trabajo que hay que hacer desde abajo. Si los equipos no invierten en las inferiores, es difícil que el progreso sirva, ¿entendés? Porque vos podés llevar un jugador por 3 años, pero después de los 3 años, listo. No tienen mentalidad de crecer en ese sentido. De decir, che, bueno, invierto, en vez de traer 3 jugadores caros, traigo 2, más o menos, y el resto la pongo en inferiores. Entonces, de acá a 5 años, tengo 10 jugadores del país medianamente adaptados porque trajo un entrenador, qué sé yo, le enseñó. Como en todo el mundo, todos buscan el resultado rápido. Y está clarito que los que ganan son los que hacen el proceso a largo tiempo. Es así, más cuando querés crecer en el tema futbolístico. Acá pasa, por ejemplo, en Grecia, que hay sub-17 y sub-19, casi todos los equipos. Ya con 17 años ya sos grande, ¿entendés? Para aprender muchas cosas. Sub-15 que tienen los equipos grandes. Pero los equipos chicos de segunda y de tercera no tienen sub-14, sub-13, sub-12. Entonces los chicos, por ejemplo, en la ciudad no estoy yo. Acá en el equipo que estoy yo hay algunos chicos que vienen de Atenas, que vienen de jugar las inferiores de Olimpíaco o de Panathinaikos, que son equipos grandes, y tienen escuela de fútbol y te das cuenta ya cuando paran la pelota. Y tenemos 3 o 4 que son de la ciudad que no hicieron escuela de fútbol y te das cuenta que ellos juegan realmente a la pelota, otros juegan al fútbol, ¿entendés? Y en muchos países pasa lo mismo. Sí, sí. Y ahora, haciendo un poco de hincapié en esto y quedándome ahí en Tailandia, uno piensa, ¿no? Y se hace la idea, dice, qué bueno, él jugaba con en la liga tailandesa, jugaba con los tailandeses, ahora salías de la cancha y tenías que vivir. ¿Cómo es vivir en Tailandia? El tema de las comidas, el tema de por sí de la sociedad y la civilización tailandesa. Bueno, las comidas siempre digo lo mismo, yo soy un loco simple de comer, que a donde voy como más o menos lo mismo, porque, qué sé yo, pasta se consigue en todos lados, aunque por ahí es más difícil, arroz, ensalada, pollo, listo, chavo, con eso nos arreglamos. Pollo con ensalada, unos fideos, o un arroz con vegetales y no mucha ciencia. Obviamente que siempre en los lugares que voy intento probar la comida típica. En Tailandia, en ese sentido, para mí comían muy mal los jugadores, pero bueno, están acostumbrados a esa cultura. A mí me encantó Tailandia, por más que el tailandés en sí, el que no está en el turismo, no habla inglés prácticamente, pero ya te das cuenta con las energías, con la buena actitud que tienen para invitarte a todos lados, con la sonrisa cuando te saludan. Vi dos caras en realidad de Tailandia. Una cara que están dependiendo del turismo, porque lamentablemente son los que dan el dinero, y la otra cara, que es gente muy amable y muy sencilla, que con muy poco están felices, viven todos juntos, se sienten en el cordón de la calle a charlar. Esas cosas me encantaban a mí. Yo entrenaba, el equipo nuestro Krabi tenía el estadio municipal, tiene una pista de atletismo, y todos los días iban un grupito de 5, 6, no sé, entre 30 y 50 años, que ellos tienen una pelota, que ahora me olvidé el nombre, que es una pelota tipo de caña, pero toda con agujeritos, y que juegan a hacer juegos, con taquito, a tener en el aire. Y se la pasaban 3, 4 horas, cosa que en Argentina no existe más eso, como antes de ir a jugar a la pelota a la calle o al parque, lamentablemente por la seguridad, ¿no? Pero son cosas lindas, viste, que se han perdido, eso de compartir afuera, de conocer gente, acercarte a jugar, y ellos como que lo mantienen vivo, entonces me encantó ese sentido. Una mezcla que no solamente te lleva de por fuera de lo que es el fútbol, ¿no? Y la práctica de ella, a un paraíso geográfico, por lo que tiene que ver cómo es las islas, entre una de ellas la más conocida, Pipi, y en el medio también advertencias que por lo menos, por suerte acá en la Argentina no tenemos, como corra a 2 kilómetros si tiene un tsunami, se mezclaba un poquito eso, ¿no? ¿Es así? Sí, igual nunca me pongo a leer cosas así, porque si te pones a pensar así, en todos lados va a haber problemas. Claro. Es más, en Nueva Zelanda me agarró un terremoto y ni sabía yo que había terremoto en Nueva Zelanda. Está bueno estar un poco informado, pero tampoco es como que todo, porque hubo el tsunami. Sí, hubo el tsunami, es verdad. Pero bueno, también hay lugares que son propicios para cosas peligrosas, pero tampoco es que si cada, no sé, cada 2 meses hay un tsunami. Si tenés mala suerte, tenés que tener un poco de info para ver qué tenés que hacer, pero tampoco es quedando con eso, porque si no, no podés salir a la calle. ¿Y en Oceanía cómo es el fútbol? ¿Cómo lo ven ahí? ¿Cómo lo toman? Lo que yo te contaba, ganar o perder no le modifica mucho, sí a la hora de jugar, pero terminó el partido, cosa que nosotros nunca vamos a poder. Que yo los envidio en ese sentido, porque yo perdemos o sé que jugué mal, porque nosotros los jugadores sabemos cuando jugás mal, y 1 o 2 días te dura la calentura, ¿viste? Ellos como que, bueno, ya está. Nada, al principio me ponía loco, pero hay que entender que uno cuando está en otro lado puede demostrar su manera de vivir y su cultura y su pasión, pero no va a cambiar el resto. Sos uno en todo el resto, ¿entendés? Hay cosas que podés demostrar para cambiar, como por ejemplo en el fútbol entrenar más de lo normal, que no muchos países pasa de que la gente se quede entrenando, simplemente van a entrenar y se van, pasa mucho, en Europa también. Esas cosas las podés demostrar, pero a la hora de sentirte diferente porque gané o perdé, no lo podés cambiar. Y ellos tienen esa pasión. Sí, se enojan ratito y después ya está. Ya como te decía hoy, en Nueva Zelanda se pegan una ducha y se comen todos juntos, los dos equipos. Entonces, viste, como decir, por un lado decía Argentina, qué locura, porque qué tiene que ver que el otro equipo gane. Si el otro equipo también entrena toda la semana y planifica el partido para ganar, como vos también lo sé, y uno tiene que ganar y tiene que perder, y así. Pero bueno, saber diferenciar y entender que, bueno, como te decía al principio, uno está en otro país, hay que adaptarse. ¿Te cruzaste con muchos argentinos en el camino compartiendo plantel? Plantel así no mucho, pero siempre encontrás en otro equipo, siempre al saber, por ejemplo, que estás, qué sé yo, por ejemplo, acá, yo estoy con Ismael Blanco, ¿no? Pero también están los chicos de Astera Trípoli, que está Drupi Gómez, Fede Álvarez, está Jerónimo Barrales. Entonces, siempre como sabés que está en otro lugar, siendo argentino y estando afuera, te unís siempre, ¿entendés? Te unís más que estando en Argentina. Y está bueno porque siempre terminás teniendo relaciones nuevas con argentinos que están remándola como vos, o bien, pero estando afuera del país, que siempre te echas de menos, juntarte a tomar mate, hacer un asado. Y bueno, también me ha pasado muchas veces que con esto de las redes sociales, dice, che, Nico, vi que estaba en Krabi, soy, no sé, Pepe, y estoy viajando, loco, si voy a estar en Krabi tal día, si pasás por allá, no tomo unos mates. Y sí, olvídate, ahí me encanta esa parte, entonces está bueno. Nico, y un poquitito entrando y profundizando en esto, ¿en qué momento de tu vida terminaste asimilando, terminaste adaptando y te terminó gustando este estilo de vida que es? Y además de que te llevó a perder el miedo, a no importa dónde tenga que ir a jugar, voy. Porque vos lo decías quizás al principio, Costa Rica fue el primer paso, pero después considero yo que dentro de tu gran historial hubo un momento en el cual decís, voy a donde tenga que ir y no hay ningún problema. No fue ningún momento en sí, en puntual. Y lo pensé siempre, desde que arranqué a jugar, y desde que entendí que, no, que en Argentina, si no tenía ese ayudín, no iba a jugar porque no soy crack. Dije, bueno, que sea lo que tenga que venir, y vivir de lo que amo es un privilegio y para mí es un sueño. Entonces, estar dispuesto a ir donde sea. Obviamente no digo que pensé que iba a viajar tanto, porque es mentira. Como vivo el presente, medio que me voy adaptando a lo que toca. No fue ningún momento puntual. Lo disfruto, seguir conociendo lugares, conocer gente, que bueno, al fin y al cabo, lo que somos la experiencia vivida. Entonces, para mí, eso es lo más importante. ¿Te abrió la cabeza viajar? Y yo pienso que sí, pero bueno, viste, es muy subjetivo eso. Yo creo que mi personalidad también ya de chiquito era medio introvertida y ya empecé a viajar a los 15 años para empezar a jugar en otra ciudad y con 15 años ya cambiarme en un vestuario nuevo con gente grande, solo, empezar a viajar solo y eso te empieza a armar un poco en la vida, las experiencias vividas te empiezan a armar. Cada uno, depende de su experiencia, toma sus decisiones. Pienso que el estar, qué sé yo, vos pensás que yo jugué en 31 equipos, cada 31 equipos tienen entre 25 y 30 jugadores, más el cuerpo técnico, más los dirigentes, más el dónde comés, más dónde vivís, los vecinos dónde vivís. Cada vez que vas a un lugar, conocés 200, 300 personas. Es así, entonces es inevitable ser cerrado. Entonces creo que también eso me ha hecho un poco tener la personalidad que tengo de ser abierto y tratar de vivir así. ¿Volverías acá en la Argentina para retirarte si algún equipo te lo ofrece? Sí, obvio. Sí, Argentina, sí. Igual si me llaman ahora para retirarme, le voy a decir que no, porque no me pienso retirar. Pero sí, se extraña mucho el vestuario, se extraña mucho la pasión, pero bueno, después ves cosas que cuando hablas con chicos que juegan a la B Metro y tienen que trabajar 6 horas y después a jugar al fútbol porque no le alcanza la plata, porque le pagan muy poco o porque no le pagan, hablando a un nivel que la B Metro tiene un muy buen nivel de fútbol. Entonces decís, ir para tener que trabajar y no disfrutar de lo que amás, no lo cambio, porque prefiero estar en otro lado, que sé que me dedico al fútbol, que no importa si ganás más o menos, pero que puedas vivir del fútbol, que es un privilegio, ya te decía, no tener que estar pensando que tenés que trabajar porque no llegás a fin de mes. Y lamentablemente en Argentina, hoy en día, más con el cambio, si tenés que jugar Nacional B, y no todos ganan bien como para decir, bueno, vivo tranquilo. En todos los lugares donde fuiste, te pudiste dar este privilegio de vivir del fútbol, no hubo ninguno que también hay que decirlo, que quizás muchas veces es parte de la oferta en el exterior, ir a jugar al fútbol y del mismo modo también tener un labor aparte dentro de la propia institución. No he arreglado nunca. Sí que he trabajado en momentos que he estado sin equipo, porque me ha pasado de estar parado. Dos veranos trabajé en España de guardavidas, 2015 y el año pasado después de la pandemia. Cuando llegué a Australia yo no fui por fútbol, fui a buscar fútbol y cuando llegué empecé a trabajar porque la vida era costosa hasta que conseguimos un equipo. Intento durante el tiempo que juego no dedicarme mucho a trabajar por el tema de esto de que uno, nosotros también dependemos mucho de cómo rendimos el último semestre para el próximo equipo. Entonces, si vos te dedicas a trabajar y a jugar, no vas a rendir lo mismo que si jugás solamente el fútbol. Y yo estoy hablando de que no gano fortuna, pero simplemente vivir de lo que amás. Muchas veces también, por la mentalidad que tengo yo de vivir con poco, hace que no me necesite trabajar porque no quiero más dinero, ¿entendés? Quiero disfrutar. Entonces, por ahí mucha gente también trabaja y juega porque dice, bueno, quiero comprarme esto, quiero comprarme el otro. Y como para mí, lo único que quiero ahorrar es para viajar. No es que si me vuelvo loco, tengo que trabajar sí o sí, porque con esto me ahorro, no sé. Me queda nada más que tanto dinero por mes y yo quiero más. Entonces, lo disfruto de esa manera. Claro, sí. Tal cual se comprende y también me lleva a preguntarte, no solamente desde el fútbol, si volverías a la Argentina, sino si volverías a la Argentina para quedarte en la Argentina o quisieras hacer tu vida hacia afuera. Bueno, vos lo contabas al principio, te estás capacitando, quizás como lo que tiene que ver para ser un futuro entrenador y quizás construir tu vida desde ese lugar allá. Sí, la verdad, si me decís hoy, no volvería. Hoy. Si me decís a dónde querés ir, me voy a España. Pero uno nunca sabe. Argentina es hermoso, y tengo mi gente, y tengo mi pueblo, y todo lo lindo, pero como están las cosas, yo no quiero vivir en un país que no podés salir a la calle seguro, que tenés que estar cuidándote que no te roben, que no te maten con un celular. La verdad que si no fuera porque estén los viejos, cada vez se pone más viejo y los amigos que por ahí tienen hijos y te perdés cosas, no es que me vuelve loco. Tenemos uno de los mejores países del mundo, te lo digo, pero lamentablemente estamos muy mal como sociedad. Y yo siempre, cuando hablo de estas cosas, digo, un ejemplo muy grande, ¿cómo hacen los padres que tienen hijos de 20, 22, 18, 19 en Buenos Aires cuando salen a bailar? ¿Cómo hacen para dormir tranquilo? No podés vivir, la gente vive alterada, vive tocando bocina porque está acelerado, y para mí la vida es otra cosa. Entonces, dentro de la posibilidad que tengo, yo elegiría estar en otro lado, la verdad. Y por fuera del fútbol, también el mismo pensamiento les nace a los extranjeros de pensar que estamos locos también por ese lado. Sí, igualmente, yo siempre les explico, porque ellos piensan que van a pisar a Argentina y le van a pegar un tiro en las piernas y le van a robar los celulares, porque todas las noticias que pasan son malas. Y yo les digo la verdad. Que estamos mal, pero que Argentina es un país hermoso y que acá las grandes ciudades, y si sabes a dónde vas, tampoco es que te van a robar. Yo, gracias a Dios, y toco madera, nunca me han robado. Pero también es como todo, saber dónde vas, con quién vas. Siempre le digo yo que está buenísimo para ir y saber tener a alguien o tener un contacto que te diga, che, no vaya acá, anda acá. Pero bueno, por eso te digo, tenemos un país tan lindo y una lástima que estemos mal, tan mal visto en el mundo por la sociedad que tenemos. Pero bueno, es triste, pero es la realidad. O sea que se sigue a lo largo del mundo la situación de la Argentina. Se ve cómo está la Argentina y se está al tanto de ello. Sí, por lo general en todo Sudamérica. Muchos europeos viajeros dicen, no, me encantaría viajar un año entero por Sudamérica. Pa. Bueno, sí, todos queremos viajar por Sudamérica, hermoso. Yo soy un loquito que le encantaría viajar en una combi y todo, pero hoy en día en Sudamérica la realidad... Si haces ese viaje, no te puedo asegurar, pero en un año algo te va a pasar, porque estamos mal, es triste, pero estamos mal. Donde ven que un turista que está viajando, que sabe que tiene dinero, tiene cosas, es triste, pero viste, tenemos un continente hermoso, pero estar así es un bajón. A mí me pone muy triste, la verdad. Nico, la verdad la charla es más que grata. El agradecimiento por poder regalarnos un espacio para poder hablar sobre vos, sobre esta situación que te llevó la vida a estar en variados lugares, a ser un argentino que se puede dedicar al fútbol afuera. Y creo que también para destacar y rescatar como mensaje esto que vos decías al principio, ¿no? Hacer entender que aquel que quiere apostar al fútbol y que a veces las posibilidades no se le terminan dando acá en la Argentina, se les pueden abrir puertas en el exterior. También vos lo dijiste, a veces tenés que tener un poco la fortuna de que así aparezca, pero de que el mundo no se reduce exclusivamente aquí en la Argentina y que hay todo un mundo afuera donde se pueden ocupar espacios vacíos, ¿no? Sí, y no solamente en el fútbol. El tema que estamos acostumbrados que nos crían para tener que trabajar de algo que nos genere dinero. Y nosotros nos tienen que criar para ser felices, felices de vivir de lo que amamos, sea la música, el fútbol, sea trabajar, no sé, con nenes, sea trabajar con ancianos. Entonces, si no se da la oportunidad en Argentina, buscarla en otro lado. Es difícil, sí, muy difícil, y ahora más todavía, es entendible. Yo, muchos chicos por ahí me llaman, viste, y me preguntan, yo intento ayudarlos, pero bueno, el tema es ese, no bajar los brazos ante la primera piedra, porque es así. Nadie va a pelear por los sueños tuyos. Solamente vos sos el que podés hacerlo. Y obvio que podés no cumplirlos, pero tenés que estar tranquilo de que dejaste todo para cumplirlo. Entonces sí, vas a ser satisfecho por la situación. Y nada, gracias a ustedes por acordarse de este loquito viajero. Y como te decía al principio, con que a alguien le sume algo positivo, yo estoy feliz. Nico, un último mensaje para la Argentina. Para la gente que te escucha, vos hay que aclararlo, estás en este momento en Grecia, en Trípoli, parte central del Peloponeso. Es de noche ya, ¿no? ¿Qué hora es? Sí, las 12 de la noche. Me voy a tirar un ratito porque en 3 horas juega Argentina, a las 3 de la mañana. Pero me voy a tirar un ratito, así después me levanto, matecito a las 3 de la mañana y ver a la selección, a la pool. Bien, perfecto. Nico, te mando un abrazo enorme. Muchísimas gracias por el tiempo, por la predisposición ante todo, por hablar un rato con nosotros, y lo mejor de la suerte, ya será en Grecia o en algún otro destino que se te abra. No, gracias a ustedes y bueno, a todos hay un saludo grande y sobre todo que intentar ser felices siempre. Un abrazo.